Radio Cuyum. Los participantes del proyecto, ¿tu nombre? Mauro. Bien, Mauro, contanos qué fotografiaron, cómo fue la experiencia. Y fueron varias cosas. Nosotros, más que nada, particularmente, el paisaje de acá, de los alrededores, las paredes de la escuela. Y bueno, cosas que no me acuerdo ya. ¿Y qué es lo mejor de participar en el proyecto? Que aprendimos. Más o menos, conocer gente, más que nada. Gente buena, gente, ¿cómo se puede decir? Del mismo palo, como decimos nosotros. Y contanos, ¿ahora has vuelto a sacar fotos? ¿Han intentado de esa forma o de otra sacar fotos y compartirlas? No, habría que probar, está buena la idea. Estaría para hablarlo con el muchacho, a ver qué hacemos, ¿no? Porque ha cambiado un poco, hay algunas cosas. Y sí, que ha cambiado. Y más que nada que hace bastante ya que no nos juntamos, no nos vemos, ya van a ser un año y algo. Que no nos vemos ya. Y ya cada uno, algunos han formado su familia. Uh-huh. Y bueno, otros se han dedicado a la música, como compañeros. ¿Y de qué barrio sos por acá? Y yo del Nogal 1, uh-huh. Al frente de los Alerces. Sí, ahí. Buenísimo. Entonces les felicitamos. Un gusto, muchas gracias. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.